El episodio de hoy es un 50% de opinión y otro 50% de desahogo. Y es que quiero hablaros de la presión de la periodicidad en formato podcast, que nos afecta a todos. Ojo, no solamente a los que hacemos podcast diarios, aunque a nosotros algo un poquito más. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Cierro la semana con un nuevo episodio al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde te traigo noticias, herramientas y recomendaciones relacionadas con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y desde los micrófonos de EOB Productora me encanta compartir contigo todo lo que me inspira día a día en este formato que tanto me gusta, llamado podcast. ¡Vamos al lío! Como decía en la intro, este episodio es un poquito 50% de opinión, 50% de desahogo, y es que me encuentro en un punto un poco cansado, un poco presionado. Pero por suerte, yo ya sé lo que me pasa, porque esto me pasa muy a menudo. De hecho, en la temporada pasada grabé un episodio titulado Y ya no puedo más, que es prácticamente muy similar a lo que quiero expresar hoy. Lo bueno es que poco a poco yo voy aprendiendo de mí mismo cada año. Y como decía, pues ya sé lo que me pasa. Y es que cada inicio de temporada comienzo muy bien, comienzo muy motivado, con mucha previsión, con mucha organización, con muchos retos por delante, objetivos que cumplir. Y venga, Jorge, sexta temporada, venga, séptima temporada, vamos, venga, que hoy, este año has hecho los deberes, has empezado a grabar antes del tiempo. Venga, que los guiones ahora los haces así, y ahora has metido esto, y ahora el coffee. Venga, vamos, vamos, calentando, que empezamos temporada, venga. Estoy intentando repetir lo que hago yo en las carreras de venga, empieza bien, empieza tranquilito, venga, venga, esto se empieza a complicar, a mitad de carrera y a mitad de temporada voy con la lengua afuera, ya empieza a pesar, esto ya, los músculos están calientes, pero esto es cansado y seguimos, y voy con la lengua afuera, ya digo, a mitad de carrera o a mitad de temporada o en este caso después de las Navidades, porque como decía, esto como es un proceso que repito cada año, en ese primer tercio de temporada voy muy bien hasta que llegan las Navidades, que digo, ¡guau! Ya están aquí las Navidades, venga, ya has llegado hasta aquí, Jorge, este podcast diario te cuesta mucho, monetaria y personalmente, en cuanto a tiempo y dinero también. Pero ya estás en las Navidades y puedes descansar. Ahora tienes 3 semanitas para continuar a preparar el siguiente tercio de temporada, el episodio 100, por así decirlo, de los 200 que grabo por temporada, el episodio 100, que suele ser algo más especial, y luego ya empieza la cuesta abajo. Cruzo esa mitad de temporada a mediados, finales de enero, con ese episodio 100, en este caso ha sido el 1100, y empiezo a ver a lo lejos la Semana Santa y el Puente de Mayo, que son fechas en las que yo suelo descansar también un poquito, hago un pequeño paroncillo, no tan largo como las de las Navidades, pero empiezo a ver ya ahí, digamos, un poquito la cuesta abajo, ¿no? Otra vez vuelve la cuesta arriba, venga, seguimos en carrera, venga, otra semana, y venga, ahora vamos a seguir publicando en Coffee, y ahora la newsletter, y ahora, venga, más guiones, uy, esta noticia, uy, estos premios, ay, venga, y ahora estos eventos, uy, una pod night, ay, venga, venga, seguimos, Jorge, venga, ya está aquí la Semana Santa, venga, respira, traga un poco de agua, venga, el Puente de Mayo, bien, venga, uf, venga, venga, sigo cansado, uf, ya, llega la Semana Santa y veo el final de temporada, ay, madre mía, ya está ahí junio, ya, venga, Jorge, ánimo, sigue, dale duro, que ya estamos en abril, mayo, ya es junio, está aquí al lado, bueno, junio, casi julio. Venga, no queda nada, Jorge. Venga, otra semanita y otro podcast diario. Venga, bloques de 5 capítulos. Vamos, venga, más guiones. Venga, y más imágenes. Ahora el blog. Venga, sigue ahí. Venga, dale, dale. Ya llegas, por fin, cruzas la meta. En este símil, ¿no? De simulándolo con una carrera. Y las carreras yo me las tomo también un poquito así, ¿no? Cuando hay habituallamientos, que son esas paraditas donde te dan un poquito de agua o algo de picotear para que continúes la carrera, pues en este caso a mí me pasa lo mismo con las vacaciones navideñas, la Semana Santa o el Puente de Mayo y ya la meta, que sería el final de temporada, ¿no? Por eso digo que yo ya sé lo que me pasa, porque he aprendido a llevar este calendario y sé que ahora mismo estoy en uno de esos puntos más cansados de la temporada, y es el punto, digamos, la segunda mitad, la mitad del segundo tercio. Ahora mismo me quedan por delante unos 60, 70 capítulos, que algunos diréis, bueno, hombre, si es un podcast diario, si son de 5 o 10 minutitos, ¿qué son 70 capítulos? Pues 70 capítulos son muchos capítulos, creedme que pese a que grabo 200 al año, 70 capítulos son muchos capítulos, y por eso decía que esto es algo de desahogo, porque las últimas semanas voy con la lengua fuera. Por suerte tengo mucho trabajo y, como os expliqué en la newsletter, he tenido unas semanitas que me he tenido que cuidar un poquito más de lo normal. He dicho que no, de hecho, incluso algún trabajo, porque no podía más con la presión que ejerce un podcast diario. Y alguno me dirá, hombre, pues Jorge, pues déjalo, ¿no? Para una semana, si realmente lo necesitas, para una semana. Por suerte, mi calendario de publicación y mi calendario de producción hace que tenga cierta previsión para, si tengo que parar en alguna semana, vosotros no lo notéis. He estado afónico durante un tiempecito, he tenido que hacer varios trabajos extra y he seguido publicando sin que vosotros lo notaréis mucho. Pese a que mi voz está un poquito fastidiada, no he dejado de publicar. Pero esto es gracias a que sigo cumpliendo con un calendario, con un planteamiento, con una previsión, con una periodicidad, con una organización que me hace que, pese a que vaya con la lengua fuera, como os estoy diciendo, yo siga publicando. Y siga publicando un podcast diario que además se publica en una web, que además se publica en contenido premium, que además se publica en un que lleva mucho, pero que mucho trabajo detrás. Pero eso no quita para que yo vaya con la lengua fuera. Y como decía al principio, esto es bueno. Esto es bueno, que yo vaya con la lengua fuera, es bueno porque yo ya sé lo que me pasa. Yo ya sé lo que me pasa y entonces ahora mismo sé que estoy en la parte, digamos, más crítica de la temporada, que ahora me viene un cierto parón y que, bueno, es completamente normal que me pase lo que me está pasando, que voy asfixiado, que tengo que ir todas las semanas diciendo ¡ay, que no llego! Pero llego y cumplo y me sigo organizando y voy puliendo para que la temporada, o mejor dicho, cada episodio de la temporada salga todavía mejor. Cuando yo empecé este podcast no había web del proyecto. Cuando yo empecé este podcast no había Ko-fi que anunciara la parte, digamos, con obsequios a gente que lo apoyase. Cuando yo empecé este proyecto no había el destilado del micrófono. Cuando yo empecé este proyecto ni siquiera creaba imágenes para cada uno de sus episodios. Todo eso ha sido trabajo que he ido incorporando a este podcast para que cada vez sea un poquito más grande. Y todo ese trabajo que hace que el podcast sea todavía más grande es lo que hace que a mí me cueste que cada temporada pues vaya creciendo y me requiera de más horas y más trabajo y vaya un poquito más con la lengua afuera. Llegará un momento, espero, por suerte, que necesite de ayuda con este proyecto porque yo, pese a tener una productora de podcast, no sea capaz de asimilar todo el trabajo que conlleva hacer este podcast diario. Pero eso es bueno porque yo he asimilado todos estos procesos, los he incorporado a mi manera de producir este podcast y, pese a que vaya con la lengua afuera, soy capaz de hacerlo y soy capaz de completar el reto de hacer 200 capítulos cada año con sus entradas del blog, con sus imágenes, con su Ko-fi, con su destilado, con su trabajo en redes sociales, en fin, que todo esto que me pasa es parte de un ciclo, es parte de un trabajo que cada año requiere un poquito más, pero que voy cumpliendo y espero que vosotros me acompañéis en este camino y continuéis al otro lado del micrófono. Y con este episodio, ¿por qué decía que es un podcast de opinión? Porque esta es mi opinión y mi manera de hacer un podcast diario y de llevarlo a cabo. Hay gente que no aguanta todo esto y a la primera de cambio dice, no, esto a mí lo de grabar todos los días, y hablo solamente de grabar el audio, no de la web ni de todo lo que os he dicho, directamente lo abandona. Y hablo de podcasts diarios, semanales, quincenales, en fin. Tenemos que adecuar nuestros podcasts a nuestros momentos, a nuestro día a día, y no al contrario. Y luego, si conseguimos adecuar nuestro podcast a nuestros momentos del día a día, ir ampliando lo que queramos a nuestro podcast para hacerlo cada vez mejor. Oye, pues al principio solamente grababa con audio y ahora quiero grabar con vídeo, o no tenía web y ahora ya tengo web y ahora voy a hacer esto, y ahora poco a poco pues lo voy mejorando, ¿no? Y eso hará que tu proyecto crezca igual que ha crecido el mío, o al menos eso espero, que si no, pues ¿para qué sigo haciendo esto? Bueno, en definitiva, porque me gusta, la verdad. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que sufran esta presión por la periodicidad diaria o semanal o mensual o lo que sea, o mejor dicho, que no la sufran y disfruten de lo que están haciendo, que seguro que les irá mejor. Lo importante es que os gusten a vosotros y a vosotras como oyentes, tanto como para que lo recomendéis a vuestros amigos y seguidores, esos que disfrutan tanto del podcasting como lo hacemos tú y yo. Por cierto, recordaros que mañana, sábado por la mañana, tendréis disponible la encuesta semanal en el canal de Telegram del podcast, al que podéis acceder mediante alotroladodelmicrofono.com/telegram para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana y de esa manera pues ayudarme a conocer cuáles de los capítulos os han gustado más durante estos últimos 5 días y ayudarme a mejorar mi contenido. No olvidéis uniros a la comunidad o apoyar el podcast a través de los enlaces que encontraréis en alotroladodelmicrofono.com, donde están todos los capítulos anteriores. Yo soy Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y podéis poneros en contacto conmigo a través del formulario que encontraréis en eob.es. Que por cierto, ahí se vienen sorpresitas dentro de poco. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.